esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado, pues, significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí y no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean. Que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este espacio de Radio 8 de Octubre. Arrancamos un jueves más este programa y este espacio autónomo, autogestivo, libre, que pretende, como cada jueves desde hace ya bastantes años, a veces uno pierde la cuenta, Vero, de cuántos años lleva este espacio al aire, pero aquí seguimos, pues, compartiendo, como siempre, las voces organizadas, las voces rebeldes, las voces que imaginan, sueñan otros mundos posibles, otras transformaciones a este sistema capitalista, racista y patriarcal que se empeña en destruir la madre tierra, que se empeña en destruir los cuerpos, las cuerpas, que se empeña en destruir, pues, la vida sobre este planeta, Vero. Así es, gracias por sumarse con nosotros, con nosotras, un día más de programa en esta mañanita que calienta aquí en el Valle Central de esto que denominaron Costa Rica. Arrancamos en vivo al ser las 8:04 de la mañana más o menos. Un saludito a quienes están por la 101.9 FM, pero bueno, también a todas las personas que nos están escuchando en nuestras retransmisiones, empezando por hoy a las 8 de la noche por la 870 en amplitud modulada, 870 UCR. También un saludote para quienes nos están sintonizando por Disonancias Radio en Tegucigalpa. También otro a quienes nos sintonizan en Tierras Lencas por medio de la Radio Guarajambala y La Voz Lenca, las radios comunitarias del Copín. Al sur de estas tierras, un saludo a quienes nos sintonizan por medio de la difusión lesbofeminista y antiespecista de Radio La Zarzamora. Otro saludo a quienes nos escuchan a través de La Señal del Viento por Radio Curruf en Temuco, territorio del pueblo mapuche. Y bueno, nuestro saludo a las naciones amazónicas de la tierra ecuatoriana, ya que nos escuchan a través de La Voz del Confeñae y bueno, sabemos que están moviditas las cosas por allá. Esperamos pronto poder conversar justamente con los compas de La Voz del Confeñae porque bueno, está temblando ahorita en Ecuador. Sí, como desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Que se vienen moviendo las cosas por el Ecuador y por Sudamérica y en nuestro continente en general, los pueblos rebeldes siguen organizadas, seguimos organizadas y bueno, saludar también a toda la gente que escucha estas palabras en cualquier otro momento, geografía, tiempo, espacio, donde sea, hasta donde le lleguen estas palabras, pues un saludo bien grande, como siempre agradecerles por estar con nuestros medios libres, informarse, replicar también la información que producimos desde nuestros espacios, los medios libres, que somos precisamente los medios de comunicación que estamos con el pueblo, que somos parte del pueblo y que nos proponemos difundir las realidades y las luchas de nuestra gente. A estas personas probablemente estén sintonizando nuestro programa por nuestra página web, que si usted no la conoce o si usted tiene interés de escuchar este u otros programas, es radio8deoctubre.org. www.radio8de.org. Ahí, bueno, se cuelgan todos los programas para compartir y muchas otras informaciones. También tenemos un Facebook que es Radio 8 de Octubre Costa Rica, por el cual puede empaparse de la información que comparten otros medios de comunicación populares libres. Y, bueno, escribirnos también un mensaje si usted está interesado, interesada en que suene alguna otra información, o compartirnos algún tema. Bueno, usted ya sabe lo que usted quiera, hasta escuchar una canción. Y por último, tenemos nuestro correo electrónico, que es radio8deoctubre@gmail.com. Ahí, igual, si quiere contactarnos, compartirnos cualquier cosa, siempre lo estamos revisando. Y bueno, no podemos arrancar este programa sin comentarle a la audiencia que nos sintoniza que el día de ayer, miércoles 17 de mayo, se llevó a cabo una movilización popular en San José para denunciar los recortes al presupuesto público del sector cultural que planea ejecutar este mal gobierno. Este estima un posible recorte de más de 4,000 millones de colones para el año 2024. Poco más del 8% del presupuesto, lo cual afectaría gravemente a este sector y conduce al cierre de muchos espacios culturales que hoy apenas sobreviven con el presupuesto que se les asigna. Y es que las mentiras, las decisiones por decreto ejecutivo y el ataque contra los derechos colectivos se han vuelto la costumbre en este mal gobierno. Esta información se hizo pública, pues el director del Archivo Histórico Nacional cuestionó estos planes y fue despedido de su cargo. Oiga usted, a quien no le guste, se va, así como otros tres directores del Ministerio de Cultura. Este mal gobierno dice que el recorte se plantea como una especie de castigo contra el Ministerio de Cultura porque supuestamente el presupuesto no fue ejecutado a tiempo. Propio de los patriarcas, María, que justamente se creen que pueden andar castigando a quienes no actúan como ellos desean. Y es que también hay que mencionar que el año pasado se ordenó el recorte del 30% del presupuesto dedicado al sector deportivo. Y a esto hay que agregarle que las atletas y los atletas de alto rendimiento del país aún no reciben el pago de sus becas que se les ha asignado para poder continuar con su deporte y así conseguir representar a Costa Rica en competencias internacionales. Pero hablando de mentiras y traiciones del mal gobierno, el presidente salió en cadena nacional del pasado domingo dando una cátedra de cómo manipular al pueblo para que aceptemos ser los burros de carga para las grandes empresas transnacionales. Desde el gobierno se está promoviendo una ley de flexibilidad laboral, lo cual implicaría, entre otras cosas, aumentar las jornadas laborales de 8 horas a 12 horas para, según él, trabajar un día menos a la semana, y que esta jornada no sería obligatoria. Lo que no dice es que la jornada seguirá pagándose igual, aunque los cuerpos queden reventados después de trabajar tantas horas seguidas. Tampoco dice que en este sistema capitalista, explotador de las trabajadoras y trabajadores, si usted no está de acuerdo con la jornada laboral que impone el jefe, lo que recibe es un, si no le gusta, hay 50 personas atrás suyo esperando trabajo. Claro, igual que el presidente hizo con todos los ministros de que no les gustaba lo que él estaba diciendo. Y por supuesto, la necesidad de las familias obliga a que la gente haga lo que dice el jefe, pues para no perder su trabajo. Así el panorama, bueno, seguimos invitando a quienes nos estén escuchando atentamente a sacudirse el miedo, la pereza y o la falta de ganas de comprender hacia dónde nos lleva este sistema capitalista, machista y neoliberal, que antier estaba teñido de verde y blanco, rojo y azul, ayer de rojo y amarillo y hoy de verde con azul. Y que empezamos a tomar las riendas de nuestro presente y de nuestro futuro. No nos queda más que seguir. Vámonos con música, escuchemos una canción cargada de fuerza. Iniciamos con este programa, con La Otra Realidad de Rap de Luz, en colaboración con Lengua Alerta, Viento Wirikuta y Güeroman. Fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas, sino unirnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes,

patriarcal, y particularmente ahora tampoco pienso que es ahí donde hay que poner la energía, la inteligencia o el ánimo de la gente. Pienso que el poder se construye entre y con la gente y con formas alternativas de la vida, del consumo, del relacionamiento social, amoroso. Yo soy Melissa Cardosa y estoy aquí en La Esperanza, Intibucá. Como mencionamos hace un momento, en días recientes se han recibido múltiples amenazas por parte del actual gobierno contra los derechos del pueblo. Como desde hace más de 500 años los pueblos originarios que habitan esta geografía nombrada Costa Rica siguen viviendo una permanente agresión e intentos de colonización por parte de las estructuras institucionales, dominadas por los intereses que ostentan el poder del dinero. Las formas de dominación y sometimiento a eso que desde el poder capitalista se le ha llamado como proceso civilizatorio son calcadas a lo largo y ancho de nuestro continente, y eso también incluye a Costa Rica. La mayoría de los pueblos originarios de esta geografía han logrado tejer resistencias y enfrentar la colonización, el racismo, el despojo y la violencia institucional desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy. Y por eso es que el compañero Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak del pueblo Uribri de Salitre enfrentó a toda la institucionalidad y llamó a sus hermanas y hermanos de su pueblo Uribri y de otros pueblos originarios a construir procesos de autonomía desde sus territorios, a recuperar sus tierras invadidas y destruidas por los usurpadores terratenientes y la agroindustria, también a recuperar su espiritualidad. Por esas ideas tan contundentes y determinantes, tan confrontativas contra este sistema destructivo y nefasto para la diversidad y la vida, asesinaron al compañero Sergio Rojas y su asesinato sigue en total impunidad. Pero la lucha de los pueblos originarios continúa, sigue avanzando. Desde el territorio Bribri de Salitre se ha denunciado que la invasión de las piñeras que amenaza las tierras del sur-sur de Costa Rica desde hace más de 40 años también usurpa sus tierras ancestrales. Conversamos con Lesner Figueroa, compañero Bribri del clan Tuadiwak del territorio de Salitre, para actualizar algunos hechos que han ocurrido en las últimas semanas y posicionamientos importantes que se vienen planteando desde el Consejo Ditsoiriria Akunuwakpa, autogobierno del pueblo Bribri de Salitre. En esta primera intervención, Lesner nos comenta sobre el momento actual de los procesos de recuperación de tierra, territorio y la recuperación de sus visiones espirituales cosmogónicas ancestrales y cómo están íntimamente ligadas en el proceso de autonomía. Nos encontramos acá en Radio 8 de Octubre realizando una entrevista con el compañero Lesner Figueroa, que se presentará a continuación para desarrollar pues una breve conversación sobre la realidad y la lucha de los compañeros Bribris allá en su territorio en Salitre, en el sur de nuestro país. Empecemos por tu presentación, compañero Lesner. Buenos días, mi nombre es Lesner Figueroa, yo soy del territorio en la Bribri de Salitre, del sur de Costa Rica. Mi clan es Tuadiwak. Yo pertenezco, bueno, soy parte del Consejo y soy de Iraconobafua, una organización de autogobierno del territorio Bribri, y pues trabajamos a nivel de territorio y... Perfecto, Lesner, pues ya hemos comentado en otros programas sobre la lucha que ustedes vienen dando hace ya más de una década con el proceso de recuperación, pero hace más de 500 años que se encuentran en lucha contra el colonialismo y la conquista. Pero queríamos en este momento aprovechar la oportunidad como para actualizar, refrescarnos sobre la lucha que ustedes pues vienen y siguen llevando todos los días. Y queremos preguntarte, empezar por ahí, ¿cómo se encuentra el proceso de recuperación territorial en la actualidad, en Salitre, allá en los territorios? Los procesos de recuperaciones se han detenido momentáneamente, diría yo, por muchas situaciones que han sucedido territorio, sobre todo porque nosotros, pues, ¿cómo lo puedo decir? íbamos avanzando en lo que era la recuperación de los territorios en espacio de tierra, pero estábamos dejando de lado como la parte más espiritual de la cosmogonía, y entonces decidimos empezar a fortalecer la otra parte, porque resulta que para nosotros la parte espiritual es la más importante para seguir, y eso lleva demasiado trabajo a lo interno, ¿verdad? Porque hay que hacer muchas vueltas, digamos, de logística y cosas así en los territorios, y para organizar actividades que tienen que llevarse de la manera más respetuosa posible, porque son ceremonias ancestrales, no es fácil. Eso es un trabajo que mucha gente no comprende la dimensión, pero es muy importante. Es igualmente, bueno, con todo lo que se logró recuperar hasta donde llegamos, pues sin un gran avance, y con eso yo creo que tenemos ahorita lo que nos quedaría es como un parche, por decirlo de alguna forma, de territorio, que es como lo más fuerte que nos queda, pero tal vez no es tanto por dicha, ¿verdad? Porque todo esto no solo se trata de la recuperación, y muchas veces es que mientras estábamos recuperando el estado promedio, por ejemplo, el poder judicial criminaliza la lucha, levanta cargos falsos, y no solo ellos, las personas no indígenas también estaban ahí. Entonces, o sea, esos procesos son bastante cansados, pero creemos que no va a detenerse. De una otra forma vamos a seguir, pero por el momento, bueno, estamos en la más, que es como en las cuestiones internas espirituales que tenemos ahorita. Claro, entendemos entonces que no es que se haya detenido el proceso, más bien están avanzando en su proceso de autonomía y de autogobierno, fortaleciendo, pues como decís, la parte espiritual, aunque han hecho una pausa estratégica en el avance, la recuperación de territorio, continúan luchando en los otros, bueno, las otras áreas que nos comentás. ¿Qué nos pueden comentar precisamente sobre esto para otros pueblos, sobre la importancia de lo espiritual al lado de la recuperación territorial? ¿Cómo se conectan estas dos tareas que son parte, entendemos, de un mismo proceso de autonomía? Era, tal vez para los demás pueblos, y si son pueblos indígenas que entienden a qué me refiero con la espiritualidad y la cosmogonía, resulta que la conexión que tenemos con la tierra simplemente no es algo así superficial, sino que eso va más allá. Para nosotros ver la tierra es un asunto de sentimiento, de espiritualidad, en donde nosotros vemos la tierra como nuestra madre, pero de una manera espiritual, y los animales, los bosques y todo lo vemos de esa forma, y así hay que tratarlo. De esa manera no podemos desconectar los sentimientos que tenemos a niveles políticos y sociales con lo que es lo ancestral, porque habría ahí una desconexión entre aquello que nos da la valentía, nos da la fuerza, nos da la energía para seguir adelante, es la tierra. Entonces, es difícil para nosotros pensar en que vamos a hacer algo dejando de lado nuestra parte espiritual, y eso es todo, y resulta que es muchas cosas dentro de lo que es la cosmogonía nuestra. En lo que es la parte espiritual existen muchas partes, muchas áreas que tienen que ver con eso. Entonces poder fortalecer todas esas bases va a ayudar para que el pueblo se mantenga, ¿verdad? En muchas cosas. Digamos, por ejemplo, yo ahorita rescato el hecho de que estamos trabajando con unas personas jóvenes que lo que queremos es que ellos fortalezcan todo su conocimiento, sus prácticas. para que cuando venga el golpe occidental no nos vaya a quitar y sacar del territorio, por ejemplo, o los vaya a volver malinches. Entonces, todo eso conlleva un enorme trabajo, pero ambas cosas no se pueden desconectar. Y porque lo primero es nuestro trabajo hacia lo que es lo espiritual y todos sus elementos, y después lo político y todo. Estamos en Radio 8 de Octubre, estamos escuchando al compañero Lesner Figueroa. Él es un compañero del pueblo Bribri de Salitre y forma parte del Consejo Ditsoiriria Acuno Huacpa. Ahora vamos a compartir las palabras del compañero Lesner nuevamente acerca del racismo del Estado expresado en la persecución judicial y el levantamiento de falsas acusaciones contra las personas que llevan a cabo el proceso de recuperación territorial. Y ahora que mencionabas el tema del malinchismo y cómo el Estado judicializa, tribunaliza las luchas, en estos días los compañeros mapuches se encuentran en fuertes resistencias para tratar de sacar a varios compañeros presos y presas políticas que están en las cárceles precisamente por la recuperación territorial en Gualmapu. Tenemos compañeros Shuara, Shuar, Quichuas del Amazonas que están en procesos judiciales contra las petroleras por la defensa de sus territorios, y compañeros Lencas, compañeras Lencas que siguen en la defensa de sus territorios contra múltiples estrategias de un Estado pues que sigue siendo racista, porque sigue siendo colonialista. Tal vez si les comentas a estos otros pueblos, ¿cómo es que el Estado de Costa Rica los ataca, los judicializa, los continúa el racismo a través de instituciones como DINADECO y otras estrategias represivas que expresan el racismo y el colonialismo del Estado de Costa Rica? Creo que es bastante extenso el asunto, pero sí, por ejemplo, que desde que empezaron los movimientos de defensa de los derechos y las recuperaciones y todos los movimientos que empezamos a hacer para defender nuestro territorio, el Estado, por ejemplo, utiliza el Poder Judicial para levantar cargos que muchas veces son cargos falsos, ¿verdad? Es como quien dice, usted está en una tierra y entonces le levantan un cargo de que tal vez una defensa que tuvimos en contra de personas que querían venir a violentarnos físicamente y tuvimos que defendernos. Entonces viene el Poder Judicial y dice que no, que ahí es que nosotros estamos actuando con violencia, más bien en contra. Y entonces, pues al final terminamos nosotros judicializados en contra por el Poder Judicial y se nos levanta un proceso, y al final muchas veces hemos tenido que defendernos de esos procesos, que eso es como lo más que se ha dado, ¿verdad? Y bueno, esos son algunos casos judiciales que tenemos en contra, pero son más, ¿verdad? Uh-huh. También hay casos, por ejemplo, de usurpación, que a las personas no indígenas nos acusan por usurpación. O sea, es imposible que nosotros estemos usurpando nuestra propia tierra. Eso es algo tan absurdo que no tiene ni pie ni cabeza, pero aún así el Poder Judicial les da seguimiento al proceso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que defendernos de algo que parece absurdo, porque simplemente el Estado no comprende cómo es el asunto o todo lo que tiene que ver con eso. Y de ahí, si uno no se defiende, se termina condenado, ¿verdad? Así hay varios compañeros que han llegado a instancias finales y, pues, por dicha hemos logrado terminar positivamente, pero todavía quedan muchos casos también, y así. Luego está la persecución institucional, diría yo, ¿verdad? Que cuando hay docentes, hay personas en las diferentes instituciones del Ejecutivo, ¿verdad? El gobierno Estado, entonces a esa persona se le intenta callar, se le dice que se le va a despedir, que no puede hablar eso en público, que no puede emitir criterios de alguna situación, y que, bueno, también está, por ejemplo, relacionada a los asuntos religiosos, que muchas veces las corrientes religiosas lo que hacen es intentar callar esas personas que están en lucha y que tienen una voz en el territorio. Yo creo que una de las cosas más claras que existe es, por ejemplo, el hecho de que Costa Rica tiene un montón de documentos, que bueno, algunos le llaman instrumentos jurídicos, que tutelan los derechos de los pueblos indígenas, pero esos documentos solo están en el papel, porque si vamos a la realidad, eso no se hace efectivo, y eso se pudo al menos comprobar con la demanda que nosotros hicimos ante la CDH y lo que ahora se habla de medidas cautelares, en donde se pudo comentar o escribir ahí en eso de que, como habiendo todo un poco de normas que protegen nuestros derechos, nada de eso se cumple, nada de eso se ejecuta. Y todo eso está, por ejemplo, de que la ley indígena dice que desde que se promulgó en 1977 se nos devuelvan las tierras, o sea, se indemniza a las personas que están usurpando nuestras tierras, y hasta el día de hoy el Estado no ha devuelto ninguna tierra. O sea, eso es algo increíble, y son, ¿qué?, 40 y resto de años. Entonces, eso creo que son algunas de las pruebas de cómo el Estado ha operado, más bien en contra nuestra, y para nada ha sido un Estado defensor de derechos, como se conoce a eso internacionalmente. Claro. Estamos en Radio 8 de Octubre escuchando al compañero, no, al compañero, perdón, Lesner Figueroa, desde el territorio de Salitre. Algo que me parece muy importante de lo que nos comparte el compañero Lesner es cómo el mismo Estado hace ver o genera herramientas para que se entienda de manera compleja el conflicto, que hay un conflicto, que hay partes, cuando realmente no es así. Es decir, es fácil qué es lo que está pasando. Hay unas tierras que le pertenecen históricamente al pueblo Bribri de Salitre y a los otros pueblos, pero el mismo Estado genera trampas para que este derecho legítimo de sus tierras no pueda ser consumado. Y a pesar de que ya han habido, de parte del mismo Estado también y de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lecturas o veredictos donde se dice, sí, así es, y no hace falta también que lo digan las organizaciones, sino son los mismos compas y las mismas compas quienes están ahí ejecutando su propio derecho. Pero es importante reconocerlo como las contradicciones internas que hay adentro de los mismos estados, porque muchas veces decimos, lo que dice el Estado es, vaya, pero según nos dice Lesner y según hemos visto siempre, el Estado dice A, B, C y D, todo al mismo tiempo. Y es que, por supuesto, no podemos olvidar que los intereses económicos que hay detrás de los territorios indígenas, que hay en la tierra, son pues enormes, ¿verdad? No podemos olvidar tampoco que fue el mismo Estado de Costa Rica el que promovió la usurpación de los territorios indígenas desde la construcción, la constitución del mismo Estado. Pero en los tiempos recientes, por decir así, en los últimos 60 o 70 años, ha sido el mismo Estado costarricense el que ha promovido la usurpación de los territorios, promoviendo el avance de la frontera agrícola, que es como se le ha llamado pues a ese espacio donde se supone que es el freno donde debería de llegar pues el avance del modelo capitalista, pero lo ha hecho lo contrario. Se ha promovido que los ganaderos terratenientes metan ganado en las tierras que en algún momento se les consideraban baldías. Bueno, no eran tierras baldías, eran las tierras de los territorios indígenas. Bueno, el Estado las consideraba baldías y así avanzaban los usurpadores de tierras indígenas como colonizadores, tal cual, metiendo su ganado, metiendo pues todos sus monocultivos, todos sus modelos de producción capitalista, y pues claramente también después de esto hay evidentemente un avance de la usurpación de tierras a vista y paciencia del Estado, porque hay intereses económicos más grandes, y también recordemos que quienes asumen los puestos de poder están ligados a esos intereses económicos, vienen de esas familias también poderosas, tienen vínculos con esas familias poderosas, son amigos de esas familias poderosas, y por supuesto hacen lo necesario para que el derecho no de los pueblos no sea cumplido. Claro, María, y es que aún junto con todo eso que estamos mencionando, quizá la parte más violenta de toda la historia es cuando el mismo Estado es el que reprime a los compañeros y las compañeras al ejecutar su legítimo derecho al territorio, como lo hemos visto en el territorio de Chinaquichá, por ejemplo, y con todas las violencias históricas y corrupciones por parte de la policía, que los compas y siempre nos están pues denunciando desde el sur-sur de este país. Vamos a seguir escuchando a Lesner, pero antes vamos a irnos a escuchar una musiquita para mover el cuerpo y mover las ideas y mover el corazón, lo que es siempre bien importante. Vamos con un clásico de las luchas de nuestro continente. Vamos con el gran Víctor Jara y esta canción que se llama Manifiesto. Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca? Mi canto es de los andarios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Son caspujaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Estamos en Radio 8 de Octubre en esta primera hora de información. Bueno, ya vamos como por la segunda mitad de nuestra primera hora conversando con el compañero Lesner y la lucha del pueblo Bribri de Salitre, María. Bien, y bueno, vamos a continuar escuchando al compañero Lesner, pues ahora nos comenta sobre la lucha contra las transnacionales y también las estrategias del Estado que se han ido tejiendo, que se han ido levantando para despojarlos de sus territorios que han sido bribris desde tiempos ancestrales. Vamos a escuchar a Lesner nuevamente. Un ejemplo de esto que mencionas, de la diferencia entre los papeles, las leyes y la realidad, que recientemente pues se abordó y se vino a denunciar a la capital en una movilización que se realizó, es precisamente la invasión no solo por parte de terratenientes, usurpadores, violentos, sino también de grandes transnacionales, corporaciones del monocultivo de la piña en específico, que durante más de 25, 35 años han estado dentro del territorio indígena, a pesar de que las leyes bien establecen que son inalienables, pues intransferibles, etcétera, que son, digamos, eso es lo que dice la ley. Pero ustedes tienen hace muchos años a una piñera de monocultivo extensivo, de lo más grande del país, metido dentro del territorio. ¿Qué nos puedes contar sobre esta situación que denunciaron ustedes recientemente acá en San José sobre las hectáreas invadidas en su territorio? Creo que hay que empezar por culpar al Estado, y eso es algo claro, que por ejemplo la zona donde ahorita se encuentra la transnacional es una zona que parte de la zona no ha sido reconocida como territorio. ¿Por qué? Porque en una primera instancia un documento lo reconoce y en una segunda instancia hay otro documento que hace el mismo Estado y dice, ¿qué sucede? Por supuesto que es territorio. Esos territorios han sido nuestros desde tiempos ancestrales y nadie, por más papel que haya, lo va a poder negar. Y luego está el primer documento que comenté, ¿verdad? A la hora de que entonces el segundo documento, el Estado quita parte de eso, entonces le da pie para que entonces una transnacional empiece a tratar de meterse. Y entonces ahora tenemos el Estado en contubernio ahí con una transnacional, ¿verdad?, del Monte, tratando de usurpar, bueno, están usurpando, pero están tratando de como usurpar más todavía, porque alrededor de la medición de la tierra anda por ahí de los 82 hectáreas, y todavía quieren extenderse más. Entonces, el Estado en primera instancia es culpable y luego vienen las transnacionales, ¿verdad? Y que yo creo que eso ha sido como uno de los asuntos ya comunes que se han estado dando en los diferentes pueblos, no solo en Costa Rica, sino a nivel del mundo, ¿verdad? Que las transnacionales y el Estado se juntan y empiezan a operar en contra de los pueblos, y es precisamente lo que tenemos ahorita. Y luego no solo están usurpando, sino que están usurpando una montaña muy, muy importante, y todavía más peor que ahí hay una quebrada, que es como un pequeño río, que está súper contaminada, y que eso viene a todavía empeorar más los asuntos ambientales que tenemos ahorita. Y eso no es solo para el territorio indígena, sino que está ya está empeorando los niveles de contaminación a toda la población no indígena fuera de los territorios. Entonces es algo que no solo nos está afectando a nosotros, pero a pesar de todo eso y a pesar de lo que hemos hecho y de las protestas que hemos hecho, las cartas que se han enviado, no se tiene respuesta ni de la transnacional ni del Estado. En este momento nos llega a la memoria el caso de los compañeros de Chinaquichá, donde el Estado en múltiples ocasiones, en el 53 reconoció, en los 80 disminuye el territorio, hasta llega al cinismo del racismo estatal, que en los años 80 elimina el territorio de Chinaquichá como territorio cabécara en este caso, y ahora en el 2000 pues les devuelve el territorio supuestamente como si fuera de ellos, pero les quita de 7.000 hectáreas, los deja a 1.100 hectáreas. Es decir, este parece ser otro caso en los que el Estado juega con las leyes para, como dice usted, compaginarse, hermanarse hombro a hombro con transnacionales para invadir los territorios. Sin embargo, la lucha que ustedes llevan a cabo sigue, la resistencia sigue, como dices, estratégicamente en este caso están fortaleciendo al interno la autonomía y pues fortaleciendo también las recuperaciones territoriales que ya están en manos del pueblo. Estamos en Radio 8 de octubre, finalizando ya la entrevista con Lesner Figueroa del territorio Bribri de Salitre. Con Lesner, bueno, hemos hablado acerca de los procesos de fortalecimiento espiritual que se están dando en el territorio de Salitre como una parte vinculada estrechamente a los procesos de recuperación, entender que pues vienen de la misma raíz. También conversamos acerca de las implicaciones y de las incongruencias del Estado, de las violencias del Estado para la ejecución de su legítimo derecho a la tierra. Y ahorita estábamos conversando específicamente sobre el impacto de las transnacionales en sus territorios, ¿no? Y es que es muy importante ante esto tener claridad que no solamente se recupera porque sí, sino como las compas nos han dicho siempre, también se recupera saneando el territorio, es decir, no solamente se llega y se mantienen las mismas vacas y las mismas lógicas que tienen los usurpadores, sino por el contrario, se da un proceso de recuperación de la devastación que el mismo capitalismo de manos de las personas usurpadoras han llegado a ser al sur-sur de Costa Rica, María. Y es que, bueno, recordando y replicando un poco lo que nos comentaba Lesner, pues en la zona sur-sur de Costa Rica ha sido devastada también por la presencia de las piñeras, particularmente de Pindeco. Recordemos que hace más o menos 40 años, tantito más quizás, desde el Estado, volvemos nuevamente a este punto, se promovió la instalación de los monocultivos de piña. En aquel momento se le llamó, como siempre hacen los estados, la reconversión productiva de los suelos, es decir, se promovía que ya en Costa Rica se dejara de cultivar, según ellos, ¿verdad? O bueno, no según ellos, eso fue lo que ocurrió, se dejara de sembrar los productos tradicionales, es decir, los alimentos necesarios para nuestro pueblo, como el arroz, los frijoles, el maíz, los tubérculos, los tubérculos, y se empezara a sembrar otro tipo de cultivos. Y así es como desde el Estado se promovió que entraran empresas transnacionales, que seguían siendo las mismas de siempre, a producir frutas para la exportación. Y así entró la piña, así entró la naranja, así entró la palma africana. Bueno, tiempo después entran otros tipos de cultivos, por ejemplo, los cultivos ornamentales, pero siempre dedicados a la exportación. Y las empresas que promovieran este tipo o que se ajustaran a este cambio, pues se le iba a liberar de los impuestos, iban a empezar a trabajar con menos impuestos, con menos aranceles. Y así es como entra esa avalancha de piña en la zona sur-sur de Costa Rica y pues termina afectando a los territorios indígenas y hoy pues el territorio indígena de Salitre está usurpado también en una parte de su territorio por esta transnacional Pindeco, que es una filial también de Corporación del Monte, ese gran monstruo que acecha nuestros territorios centroamericanos, no solamente en Costa Rica, no solamente con la producción de piña, sino también con la producción de banano. Y pues es un poco lo que nos estaba comentando el compañero Lesner de pues lo que esto significa para el pueblo bribri de Salitre. Cerramos esta entrevista con un mensaje final de unión y acercamiento entre los pueblos como una necesidad para continuar la lucha. Vamos a escuchar las palabras finales de Lesner. Tal vez, Lesner, para ir cerrando, si le enviaras algunas palabras que quisieras compartir con las compañeras mapuches que sufren lo mismo, el contubernio del Estado con las forestales para invadir los territorios mapuches. En Ecuador el Estado se conjunta con petroleras para explotar territorios sagrados, territorios importantísimos para los pueblos de las Amazonías, igual en el territorio lenca, donde el ejército y el Estado pues han reprimido recuperaciones territoriales. Entonces, todos estos pueblos anteriores igual se mantienen en lucha, con mucha fuerza y con mucha rebeldía y mucha resistencia y organización. Tal vez si quisieras compartir unas palabras a esos pueblos que van a escuchar estas frecuencias y esta entrevista desde Costa Rica, desde el pueblo bribri y su resistencia. Creo que sería un mensaje de unión, de alguna manera poder contactarnos, hablar, conversar, cómo podemos unificar nuestra lucha, porque nuestra lucha no es solo de acá, sino es de todo el mundo. Unos días anduve en el internacional en México, ¿verdad? Que tenía Chiapas y conocía a muchos compañeros de diferentes países y entrelazamos contactos, ando ahorita en y todo eso me parece muy, muy, muy importante. Creo que deberíamos de alguna manera ver cómo en algún momento podamos, tal vez ver cómo nos encontramos para intentar hablar sobre esas situaciones y planear cosas, porque bueno, en ese encuentro planeamos hacer así, preliminarmente, estamos planeando hacer como un tipo de caravana por toda Centroamérica y México. Y ahí andar haciendo bulla, a ver qué tal le parece a los gobiernos. Pero de momento solo sería eso. Y Sudamérica no aparece en el mapa. Porque, bueno, no hay formas de alianzas de momento, al menos entre nosotros. Entonces yo diría eso, unir contactos y unir, ver cómo nos podemos entender, cómo podemos hablar, cómo podemos reunirnos y tratar de presionar en conjunto de alguna manera, porque yo veo que las transnacionales y los estados se unen, pero nosotros cada vez más divididos. Estamos en Radio 8 de Octubre finalizando nuestra primer hora de programa. Conversamos con Lesner y durante esta segunda hora de programa vamos a estar conversando con Henry, pero vamos ahora a hablar sobre la situación ambiental del país, que fíjese usted está muy relacionada también con lo que nos comentaba Lesner, pero implica también otras esferas y es lo que haremos durante el programa del día de hoy, justamente hablar de estas tierras donde las cosas no están bien, a pesar de lo que pues muchas veces nos quiere hacer sentir el mal gobierno de este país. Y bueno, como así sabemos que le resulta a los malos gobiernos, vamos a irnos a la pausa de la radio, pues, que nos toca para hacer el cambio de hora, pero antes vamos a invitarles rápidamente a un evento que hay el día de mañana, María. Sí, Vero, bueno, para la gente que nos está escuchando durante esta transmisión en vivo, para quienes nos están escuchando también en la noche de hoy, Pues comentarles que el día de mañana va a haber un conversatorio, un encuentro de rebeldías y resistencias. Va a haber un conversatorio con la banda anarcopunk Desobediencia Civil desde México. También van a haber otras expositoras, expositores. Va a estar Ediciones Libres, que es una editorial independiente, autogestionada y artesanal de carácter libertario. También va a estar la colectiva Actitud Coherente, una distribuidora de material punk y anarquista en todas sus formas artísticas. También va a estar las compañeras, compañeros, compañeres del FRAT, del Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, y también va a estar la colectiva Radio 8 de Octubre. Invitadas, invitados, invitades a asistir a este encuentro, a este conversatorio, a esta conversa colectiva que va a haber el día de mañana, viernes 19 de mayo del 2023, en el FECOU, al frente del Pretil de la Universidad de Costa Rica, en el edificio Saprissa, a partir de las 6 de la tarde, mañana en el FECOU, este gran conversatorio. Vamos a hacer de cortecito y ya casi arrancamos la segunda hora de Radio 8 de Octubre. Saludo fraterno y combativo a todo el pueblo centroamericano, sudamericano. Convocarlos, invitarlos a que creen diversas, múltiples formas de lucha y de resistencia. Todos los convocamos a que luchen, que no se dobleguen, que resistan, como estamos resistiendo en México y como están resistiendo diferentes países del mundo. La sumisión es la muerte, ¿no? La rebeldía es la vida. Ireneo Sonón Roblán, integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas y miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Almas rebeldes, levántense. Grite más fuerte, comuníquense.